Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos al lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y bueno, hay que levantarse, ya está haciendo frío, ¿verdad? Hay que pues estar abrigados porque ya en unas semanitas más pues ya se viene el frío, o por lo menos aquí ya se siente más frío, ¿no? Y en esos momentos tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, un cielo despejado y se espera un cielo soleado durante el día. Tenemos un viento, bueno, no lo está registrando, está a 0 millas por hora, una humedad de un 46% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes 11, se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles, máximas de 71, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, se esperan máximas de 73, mínimas de 45, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes, fin de semana, máximas de 73, mínimas de 45, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Todavía nos vamos a mantener las máximas en los 70s, arriba de los 70s. Y las mínimas rondarán arriba de los 40, 45, 46, 48, 44, inclusive el próximo sábado. Pero bueno, así es como tenemos la temperatura. Vámonos a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Es importante que pongas esfuerzo en tu negocio y que lo adaptes a las necesidades de los clientes, que siempre que sea necesario. Este lunes es un buen día para cumplir las promesas que le hiciste a tu pareja. Para el signo de Tauro, nadie más te puede regresar ese brillo que tenías más que tú mismo. Los astros te dicen que te esfuerces en recuperarte y eso dará paso al éxito. El toque que siempre le pones a las cosas te hará sobresalir de los demás. Géminis, para llevar a cabo la idea que tienes necesitarás ayuda. Está bien hacer las cosas por tu cuenta, pero no está mal de pronto requerir un poco de apoyo. Debes considerar que tu pareja es tu prioridad y si no lo sientes así, hay algo mal. Cáncer, en ocasiones te da miedo el fracaso, pero eso es natural. No dejes que el temor al éxito te paralice, porque sin duda tienes todo a tu favor. Serás una fuente de ingresos y tu economía mejorará. Confía en que tus ideas son buenas. Leo, no tengas miedo a estar cerca de las personas que te rodean y que siempre te han demostrado que van a estar a tu lado. En los peores momentos no dudes en contactarlos. Próximamente necesitarás su ayuda y ellos estarán disponibles. Virgo, te vendría bien un impulso extra para aquel proyecto o actividad que vas a llevar a cabo. Toma como referencia a todos los que ya hicieron lo mismo y les salió bien. También recuerda que nadie es perfecto y que te puedes equivocar. Libra, si tu cuerpo te pide un descanso, no dudes en dárselo. Quizá no atraviesas por tu mejor momento, por lo que tienes que pensar un poco más en ti. Tu pareja tampoco está en su mejor etapa y es importante que lo sepas. Escorpión, hay una solicitud que tenías en mente hacer y que no veías la hora, pero hoy es ese día en que puedes hacerla y el resultado será favorecedor. Por otro lado, no permitas que el orgullo sea una barrera entre tú y tu pareja. Sagitario, hoy finalmente encontrarás este impulso que necesitabas para llegar a la cima. A partir de ahora no habrá nadie que te detenga, sobre todo en el ámbito laboral. También llegó el momento de dar el siguiente paso con tu ser amado. Capricornio, tu trabajo también es una manera de fortalecer tu carácter y las habilidades mentales que tienes. No dudes en continuar con tu capacitación para que además tengas mayor conocimiento. Acuario, este lunes el tema principal de tus pensamientos será cómo hacer dinero y cómo conseguirlo más rápido, y los astros te dan la respuesta para que no te preocupes en vano el esfuerzo. Tienes que mantenerte en lo que haces y hacerlo aún mejor. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. El destino te dará este día un golpe de suerte con el cual tu economía se verá beneficiada. Es una manera de premiarte por el esfuerzo que has hecho últimamente. Es también una señal para que no te rindas ante las adversidades. Ocho de la mañana con 54 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y el horóscopo del día que les acabo de decir es de la astróloga Moni Vidente. Ella dio los horóscopos para este día lunes 10 de octubre para el Heraldo de México. Entonces, bueno, ahí está. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, con la primer nota que les tengo es para todos los que quieren tal vez ver alguna serie, alguna película, ya sea por Netflix, Amazon o HBO. Aquí hay unas opciones de algunos estrenos de este mes de octubre. Ya sé que estamos a 10, pero hay unas que acaban de salir, ¿ok? Y bueno, hay una en Amazon, se llama Cochina Envidia. Salió este 7 de octubre y esta es una serie colombiana que sigue la vida de cuatro amigas de toda la vida que en un punto de la vida se dan cuenta que sienten envidia de la otra, o sea que no son tan amigas, ¿no? Y esta comedia de humor negro está basada en la obra de teatro Veneno de California Cuervo, así que pues ahí está una opción. También otra opción en Amazon, Catherine Called Birdie. Esta se trata de que en el pueblo medieval inglés de Stonebridge, Lady Catherine, conocida como Birdie, es la hija menor de Lord Royo y Lady Aislinn. Royo ve a su hija como su camino para salir de la ruina financiera, casándola con un hombre rico por dinero y por tierras. Pero Birdie, como todas las grandes heroínas adolescentes, es enérgica, inteligente y aventurera y está lista para desanimar a cualquier pretendiente que se presente de formas cada vez más ingeniosas. Y esta película es protagonizada por Bella Ramsey. Otra, el 7 de octubre también salió en Netflix, La chica más afortunada del mundo. Esta es una película que cuenta la historia de Annie Fanelli, Mila Kunis, que es una neoyorquina sarcástica que parece tenerlo todo. Un puesto codiciado en una revista de moda, un guardarropa espectacular y muy pronto una boda de ensueño en Nantucket. Pero cuando el director de un documental sobre crímenes intenta a contar sobre un importante incidente que fue ocurrido en la prestigiosa La Friendly, donde estudiaba de adolescente, Annie se ve obligada a enfrentarse a una oscura verdad que amenaza con alterar la vida que ha diseñado a la perfección. Entonces ahí está otra más como de misterio, La chica más afortunada del mundo en Netflix, ¿ok? Y también en Netflix salió el 7 de octubre El Club de la Medianoche. De la mente de Mike Flanagan llega una serie de terror, ahora para Halloween, ¿no? Sobre ocho amigos que están entre la vida y la muerte. Ocho pacientes jóvenes de un hospital para enfermos terminales se juntan todos los días a la medianoche para contarse historias. No, pues sí, ¿no? Y hacen un pacto. El siguiente en morir le va a enviar una señal al grupo desde el más allá. Y esta está basada en una novela del año 1994 de Christopher Pick y en otras obras de su autoría. Entonces, este se llama El Club de la Medianoche por Netflix. Ya salió el 7 de octubre, ¿ok? Es una miniserie, se podría decir. El 12 de octubre, que va a salir también en Netflix, es Velascoarán. Poner un escritorio viejo, sentarse, fumar y esperar, tal vez no. Una ciudad como la Ciudad de México necesita su propio detective. Muy pronto, Velascoarán Shane, Luis Gerardo Méndez, que es el de Club de Cuervos, por si no saben cómo se llama, él lo va a interpretar. Y pues va a llevar a descubrir lo que se necesita para ejercer esa profesión en el México de los años 70. Entonces, las aventuras de Velascoarán están escritas por Paco Ignacio Taibo II. Esta va a salir el 12, ¿no? El 13 de octubre en Netflix sale Playlist. Esta es una miniserie de Netflix que se centra en el joven empresario sueco Daniel Ek y sus socios, que revolucionaron toda la industria al ofrecer música gratuita y legal por streaming en todo el mundo. Y es una historia sobre cómo las convicciones firmes, la voluntad implacable, el acceso y los grandes sueños pues pueden ayudar a los pequeños emprendedores a desafiar el statu quo y transformar la forma en que uno pues escucha la música. Entonces ahí está, Playlist. La maldición de Bridge Hollow. Este sale el 14 de octubre por Netflix. Esta es una película donde un padre, Marlon Wayans, y su hija adolescente, Priya Ferguson, se ven obligados a trabajar codo a codo para salvar su pueblo de un espíritu bribón que está sembrando el caos de una manera muy peculiar y pues hace que las decoraciones de Halloween cobren vida. No, imagínate, ayer me fui a dar un paseo con mi perrita y vi varios vecinos que tienen su decoración pues bastante creepy. O sea, había ahí como criptas, y así como zombies saliendo de su tierra, o sea, del terreno. Entonces sí se veía bastante feo. Y imagínense en esa película, supone que todas esas decoraciones cobran vida, pues mejor no verla, ¿no? Pero no, se ve como que es entre cómica y más o menos. Y también Misterio sin resolver. Este sale el 18 de octubre en Netflix. La icónica y apasionante serie regresa con más muertes inexplicables, desapariciones incomprensibles y extrañas actividades paranormales como parte de un evento especial de 3 semanas. El volumen 3 de Misterio sin resolver es obra de los creadores de la serie documental original, a Cosgrove Mirror Productions y 21 Labs Entertainment. Los encargados de la producción son de Stranger Things, ¿sí? Pues imagínate. Y también está La Escuela del Bien y el Mal, que sale el 19 de octubre por Netflix. Las mejores amigas, Sofía Ann Caruso y Agatha Sofía Wilde, terminan en lados opuestos de un cuento de hadas moderno cuando se convierten en alumnas de una escuela encantada donde chicas y chicos aprenden a convertirse en héroes y villanos con el fin de mantener el equilibrio entre el bien y el mal, basada en la mundialmente famosa serie épica de Soman Chainani. La Escuela del Bien y el Mal está dirigida por Paul Feig y protagonizada por Sofía Ann Caruso, Sofía Weil y Lawrence Fishburne y Charlize Theron. Entonces como que suena a muchas de otras. ¿Qué más? La Periferia, Conexión al Futuro, sale el 21 de octubre por Amazon. Esta es una serie de thriller de ciencia ficción centrado en Flynn Fisher, una mujer que intenta mantener unidos los pedazos de su familia rota en un rincón olvidado de la América del mañana. Flynn es inteligente, ambiciosa y está condenada. No tiene futuro hasta que el futuro la llama. Está basada en la novela homónima de William Gibson y ofrece al espectador una visión alucinante del destino de la humanidad y de lo que hay más allá. Y desde cero, el 21 de octubre por Netflix, Zoe Saldaña y Eugenio Mastandré protagonizan una miniserie inspirada en una autobiografía, Desde Cero. Es la historia de amor intercultural de Amy Wheeler Saldaña, una chica estadounidense que durante un viaje de estudios en Italia se enamora perdidamente de Lino, que es un chef siciliano, pero su apasionado romance se topa con algunos desafíos, como las diferencias culturales de sus respectivas familias, y al igual que en la vida misma, los momentos más livianos y divertidos conviven con otros más serios. Entonces, cuando Lino enfrenta un grave problema de salud y el futuro de la pareja parece incierto, ambas familias se unen para crear una gran red de contención y demuestran que el amor traspasa todas las fronteras. Entonces, esta es una película romántica, de drama, supongo. Pues ahí la van a encontrar el 21 de octubre por Netflix. También va a salir, esta sí me gustaría verla, por Amazon. Yo soy fan de este actor, Darín. Creo que es Ricardo Darín, siempre le cambio el nombre, pero es Argentina, se llama 1985. 21 de octubre va a salir, está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Estracera y Luis Moreno Campo, que se atrevieron a investigar y perseguir la dictadura militar más sangrienta de Argentina en 1985, y sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Estracera y Moreno Campo reunieron un joven equipo jurídico de dudosos héroes para su batalla de David contra Goliat. Bajo una amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia a las víctimas de la junta militar. Entonces, esta sale el 21 de octubre, esta sí la voy a ver, Argentina 1985, con Ricardo Darín. Bueno, él es lo que estoy viendo aquí en la imagen, la verdad que no dice en la información, pero es él. Todas las películas donde sale él son muy buenas películas, muy buen actor, así que se los recomiendo. Esperemos a ver cómo sale esta, ¿no? También está El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, del 25 de octubre. La verdad, los de Guillermo del Toro se me hacen muy fuertes, entonces no soy muy fan de este tipo de películas, pero sé que hay muchos fans que les fascina. Entonces este va a salir, Cabinet of Curiosities, Gabinete de Curiosidades. Este aclamado cineasta ganador del Oscar es el creador, productor ejecutivo y co-showrunner de El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Y para esta serie ha seleccionado una colección de historias nunca vistas que definirán y desafiarán el concepto tradicional del terror. Desde lo macabro hasta lo mágico, desde lo gótico a lo grotesco o al terror clásico. Entonces, estas 8 sofisticadas y siniestras narraciones, incluidas 2 originales de El Toro, cobran vida gracias a los guionistas y directores que él mismo eligió. Pues ahí están, si ustedes los quieren ver. Lo que yo más o menos toleré fue el Laberinto del Fauno, pero fuera de ahí, todas las demás se me hacen un poquito fuertes. No sé qué pesadillas o sueños tenga para poder hacer esas películas que les encanta a toda la gente, y pues que es ganador de un Oscar también, de Oscar, ¿no? Y bueno, también estará el 27 de octubre por HBO Max, El Gran Pastelero, Bake of Celebrity Colombia. Este programa tendrá el estreno de episodios cada semana y es el primer reality de la plataforma producido en Colombia. El concurso reunirá a 12 celebridades locales reconocidas por su talento en diferentes ámbitos, pero que ahora lucharán en el arte de la pastelería. Qué rico un pastelito ahorita, ¿no? Con un cafecito, un tecito caliente. El 28 de octubre por Amazon, The Devil's Hour. Esta nueva serie sigue la historia de Lucy, interpretada por Jessica Rain, quien se despierta todas las noches con visiones aterradoras, exactamente a las 3:33 de la mañana. La hora del diablo, le dicen. ¡Ay, no! Su hijo de 8 años es retraído y sin emociones. Su madre habla a las sillas vacías. Su casa está embrujada por los ecos de una vida que no es suya. Cuando el nombre de Lucy se relaciona inexplicablemente con una serie de brutales asesinatos en el área, las respuestas que la han evadido todos estos años finalmente se enfocarán. Peter Capaldi interpreta a un nómada solitario, impulsado por una obsesión asesina. Se convierte en el objetivo principal de una persecución policial que es dirigida por el compasivo detective Ravi Dio, interpretado por Niket Patel. Entonces, esa es otra. Y hasta aquí voy a dar la descripción, nada más les voy a mencionar. El 30 de octubre por HBO Max, The White Lotus, temporada 2, The Sound of 007, o Double Zero. El 5 de octubre salió por Amazon, es un documental por Matt Whitecross que promete abrir el telón de la notable historia de las 6 décadas del musical de James Bond. Está muy bueno, mi esposo ya lo vio, lo estaban viendo y sí, está interesante, ¿no? Entonces ahí lo pueden ver. Sin Tiempo para Morir sería en español. Y Top Gun, Pasión y Gloria, el 1 de octubre, pues ya salió por Amazon. Pennyworth, temporada 3, el 6 de octubre, salió por HBO Max. Entonces ahí está, ya fácilmente. Ahora sí vamos a irnos a otra información rápidamente, a ver si me alcanza el tiempo. Y es que una empresa está muy cerca del manto de la invisibilidad. Imagínate que fueras invisible, ¿no? Bueno, pues hay un material que fue desarrollado por estos científicos. Hicieron una... ¿qué es? Una chaqueta, una chamarra. Bueno, pues... sí, algo así. El material fue desarrollado por Coscon Covas, que es un profesor titular de materiales para dispositivos 2D en la Universidad de Manchester con el Centro Nacional de Grafeno, y utilizaron un recubrimiento de grafeno multicapa en la superficie e intercalaron los iones entre las capas de grafeno como una batería de iones de litio, fue lo que explicó Cocabas. Ahorita estoy viendo, es como, imagínense que tienen un impermeable blanco chico, corto, como una chamarrita, y enfrente tienen como si fuera una radiografía, o sea, de ese tipo de material, así más o menos se ve, pero y trae unos cables a los lados. Y eso pues es lo que hace que se haga invisible. Cuando empezaron el proyecto, dicen ellos que pensaron que podrían hacerlo en 3 meses, explica Tidbal. Sin embargo, se tardó un poco más en desarrollar un primer prototipo. Dijo que subestimó las dificultades con los materiales y con los tejidos. Y 3 años después, Bolivac y Cocabas estaban finalmente listos para presentar su chaqueta de camuflaje térmico. Es el único material que les permite crear superficies óptimas sintonizables. El recubrimiento, que consiste en 42 paneles de grafeno de unos 5 centímetros cuadrados adheridos al exterior de un revestimiento. Es como si trajeras plaquitas enfrente de tu chaqueta. Así más o menos, ¿no? Y ¿qué más? Se controla mediante la densidad de electrones del material. Y así es como pues se origina la invisibilidad. Así que pues veremos cuando sacan esta chaqueta. ¿Qué más les puedo sacar de aquí? Este modelo tiene 42 parches y, al igual que los ladrillos de una casa, se puede ver realmente la argamasa entre ellos. Aumentar el número de paneles de 42 a miles, al tiempo que se reduce su tamaño para que sean más maleables y que puedan curvarse alrededor del cuerpo, es crucial, es lo que informan. La empresa Bolivac desarrolló ese prototipo de la chaqueta de camuflaje térmico, que afirma que es el primer paso crucial para el desarrollo de una capa de invisibilidad. Y pues todavía están a 5 o 10 años de la invisibilidad real, y eso antes de pensar en cómo hacer que la chaqueta pues sea lo suficientemente funcional para los clientes. Esta es una etapa del viaje que es útil para engañar a las cámaras de infrarrojos, fue lo que añadió Tidbal. Y también pues esta chaqueta térmica de camuflaje aún no está a la venta, por si ustedes dicen dónde la puedo comprar, yo necesito una de esas, quiero engañar las cámaras de infrarrojo con esta chaqueta de material de grafeno. Pues no está a la venta y es posible que no lo esté durante mucho tiempo. El portador de la chaqueta está por el momento conectado a un ordenador con cables, aunque tenga cables que sobresalen, y aunque esté conectado a un ordenador, a una computadora, pues sigue siendo emocionante, ¿no? Las primeras fusiones de la ropa y la tecnología se parecerán al DeLorean de Regreso al Futuro. ¿Se acuerdan del chaleco que traía? Así más o menos de Volver al Futuro, Martin, cuando lo traía. Es más o menos así, pero este es invisible. La chaqueta tendrá cables que sobresalen y parecerá recién salida de un laboratorio, fue lo que dijo Tidbal, el cofundador de Bolivac. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Música.

9:32, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a entrar a la clasecita del día de hoy de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre una fruta que tiene muchos beneficios y que tal vez pues tú la conozcas por otro nombre, pero si la conoces por otro nombre, tú pon ahí en Google lichis, así como lo escuchan, L-I-C-H-I-S, lichis. Es un fruto de un árbol originario de China, pero que crece en diferentes partes del mundo como la India, Pakistán, Brasil y Sudáfrica. Este fruto es muy parecido a una fresa o a una frambuesa, chico, y así se ve más o menos como una, entre una fresa y una frambuesa. Es rico en vitamina C, tiene propiedades antioxidantes y es rico en vitamina B. Se trata de una vitamina de especial importancia, ya que se considera un elixir de la juventud y es una valiosa ayuda para mejorar el aspecto de la piel. Hay que buscar esta fruta, ¿no? Ayuda también contra el cáncer. Los lichis contienen niveles más altos de polifenoles que otras frutas y esto ayuda a mejorar la salud del corazón y es un excelente aliado en la prevención del cáncer y la diabetes. Tiene una acción antiinflamatoria que favorece la salud cardiovascular. El lichi también estimula las defensas del organismo y ayuda a combatir las infecciones, por lo que se considera un antibiótico natural contra los resfriados o contra la gripe. También te ayuda a fortalecer el cuero cabelludo y ayuda a fortalecer los huesos. La ingesta de lichi pues hace que el cabello sea visiblemente más fuerte y sano, favoreciendo su crecimiento y evitando su caída. Entonces voy a buscar este lichis, sí lo he visto yo en algunos supers, pero no sabía cómo se llamaba y cómo se consumía y si tenía algunos beneficios. Y ahorita que estaba leyendo el artículo, dije, esta fruta yo la he visto. Me imaginaba que era una fruta, pero la verdad no estaba segura. Ya ven que hay de diferentes, ¿no? Diferentes productos que te venden en el supermercado que tú ya no sabes si es una fruta, cómo se come y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos son los lichis, tienen propiedades y beneficios que son muy buenos para nuestra salud, para nuestro metabolismo. Entonces no estaría mal si lo vemos ahí en un supermercado, comprar unos, probarlos y pues obtener todos estos beneficios, ¿verdad? Y bueno, esto era así de sencillo, artículo de Conociendo tu Meta. Rico en vitamina C, tiene propiedades antioxidantes y es rico en vitamina B, los lichis. Y bueno, con esto finalizo así fácilmente el segmento de Conociendo tu Meta. Este artículo lo saqué de Healthily. Ahí lo pueden encontrar, ahí pueden encontrar muchos más artículos. Healthily, ¿ok? Y también lo pueden encontrar como salutisticamente.it. Salutisticamente.it. Obviamente está en otro idioma, italiano, creo. Pero de ahí es el artículo. Ahora sí, con esto nos vamos a ir al tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 9:39. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a terminar el capítulo 20 con el capítulo, con el apartado número 8. El capítulo 20 nos ha hablado sobre la visión de la santidad y hoy el apartado se titula La visión de la impecabilidad. Bueno, con esto damos inicio a encuentros existenciales. La visión de la impecabilidad. Le voy a leer el primer párrafo. Al principio, la visión te llegará en formas de atisbos, pero eso bastará para mostrarte lo que se te concede a ti que ves a tu hermano libre de pecado. La verdad se restituye en ti al tú desearla, tal como la perdiste al desear otra cosa. Abre las puertas del santo lugar que cerraste al haber valorado esa otra cosa y lo que nunca estuvo perdido regresará calladamente. Ha sido salvaguardado para ti. La visión no sería necesaria si no se hubiese concebido la idea de juzgar. Desea ahora que ésta sea eliminada completamente y así se hará. Nos dice con una pregunta, ¿deseas conocer tu identidad? ¿No intercambiarías gustosamente tus dudas por la certeza? ¿No estarías dispuesto a estar libre de toda aflicción y aprender de nuevo lo que es la dicha? Tu relación santa te ofrece todo esto. Tal como se te dio, así también se te darán sus efectos. Y del mismo modo en que no fuiste tú quien concibió su santo propósito, tampoco fuiste tú quien concibió los medios para lograr su feliz desenlace. Regocíjate de poder disponer de lo que es tuyo solo con pedirlo. Y no pienses que tienes que ser tú quien debe concebir los medios o el fin. Entonces, en pocas palabras, todo ya se nos ha otorgado, todo se nos ha dado. Y lo único que necesitamos, pues para poder verlo, para poder vivirlo, es ver libremente a tu hermano. O sea, a todas las personas que veas, no las juzgues, no pongas juicios, no les pongas etiquetas, ¿no? Entonces lo único que se nos está pidiendo es que lo recibamos, o sea, no nos está diciendo tienes que hacer esto, tienes que ponerte a meditar 20,000 horas, tienes que hacer tantas obras de caridad, no, se nos está diciendo, ok, quieres recibirlo, aquí está, date cuenta que aquí lo tienes y ve a tu hermano libre de pecado. La impecabilidad de tu hermano se te muestra en una luz brillante para que la veas con la visión del Espíritu Santo y para que te regocijes con ella junto con Él. Entonces, es la única manera en cómo nosotros podemos liberarnos de muchas ataduras, de muchos pensamientos que los queremos seguir conservando en nuestra mente por la razón que sea, ahí los tenemos guardados, ¿no? A veces dices, no, es que yo sí quiero perdonar, pero es que lo que viví, lo que me pasó, lo que le pasó a fulanita, manganita, o sea, es algo que no se puede liberar tan fácilmente, decir, no puedo perdonar a esta persona, ¿no? Entonces vamos guardando esos pensamientos, ese rencor y todos los sentimientos que vayan involucrados con esa situación o con esa experiencia que se haya vivido. Y entonces se mantiene ahí, en ti, en tu mente, en tus pensamientos y está en tu cuerpo, ¿no? En el momento en que nosotros perdonamos realmente, perdonamos al mundo, no dejamos a nadie ahí castigado en la esquinita. Es en el momento en que podemos sentirnos completos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que así es como nos ve el Espíritu Santo, o así es como nos ve Dios, impecables. No nos dice, ah, mi hijo, mi hija es un pecador, es una pecadora. No nos ve así. A veces nosotros pensamos que así nos ven y que somos pecadores y que somos malos y que no nos merecemos las cosas buenas por todo lo que se nos ha enseñado, ¿no? A través de las religiones o a través de la sociedad. Entonces el creernos estas ideas hacen que realmente pues no veamos la luz, que no nos creemos dignos, ¿no? De la dicha, de la paz, del amor. Pero sí, tú eres digno de vivir feliz, tú tienes el derecho de vivir tranquilo, tranquila, en paz, en armonía, sano, sana, y liberarte de todo esa, ¿cómo les puedo decir? Esa nube gris, ¿no? Que nos abruma cuando no nos sentimos ni en paz, ni felices, ni a gustos, ni contentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos identificamos mucho con el cuerpo y pues el cuerpo es débil desde esta perspectiva. El cuerpo es el signo de la debilidad, de la vulnerabilidad y la pérdida de poder. Entonces, ¿qué ayuda te puede prestar un salvador así? Nos dice el libro. O sea, si nos identificamos tanto en el cuerpo y si nos sentimos mal, pues nos dice, ¿qué ayuda te puede prestar un salvador así? ¿Le pedirías ayuda a un desvalido en momentos de angustia y de necesidad? ¿Es lo infinitamente pequeño la menor alternativa a la que recurrir en busca de fortaleza? Dice, tus juicios parecerán debilitar a tu Salvador, mas eres tú quien tiene necesidad de su fortaleza. No hay problema, acontecimiento, situación o perplejidad que la visión no pueda resolver. Todo queda redimido cuando se ve a través de la visión, pues no es tu visión y trae consigo las amadas leyes de aquel cuya visión es. Entonces, todo lo que se contempla a través de la visión cae suavemente en su sitio, de acuerdo con las leyes de su serena y certera mirada que le brinda. Los juicios no son sino juguetes, caprichos, instrumentos insensatos para jugar al juego fútil de la muerte en nuestra imaginación. La visión, en cambio, enmienda todas las cosas y las pone dulcemente bajo el tierno dominio de las leyes del cielo. Entonces, hoy vamos a tener fe a la visión y hoy no vamos a tener fe en el ego, en la locura. ¿Por qué? Porque creo que todos ya estamos de acuerdo en que no queremos sufrir, no queremos sentirnos como nos sentimos cuando no estamos en paz, cuando no estamos alegres. Y creo que el primer paso es decidir, ¿no? Que pues ya no quiero seguir ese otro camino, no quiero seguir a ese maestro, que lo único que me hace es retroceder o me hace sentir mal o me hace sentir que me merezco esto que no me gusta, ¿no? Entonces, vamos a dejar a un lado la locura, vamos a dejar a un lado el ego y vamos a tener fe en que Dios está con nosotros, en que la visión de Cristo se nos ha otorgado, dándonos la oportunidad nuevamente de ver con claridad y de ver impecable a nuestros hermanos, ¿no? A ver a la gente impecable. Ahorita vamos a dejar a un lado los juicios, aunque sea este instante nada más. Cuando hayas contemplado lo que parecía infundirte terror y lo hayas visto transformarse en paisajes de paz y hermosura, Cuando hayas presenciado escenas de violencia y de muerte y las hayas visto convertirse en serenos panoramas de jardines bajo cielos despejados, con aguas diáfanas portadoras de vida que corren felizmente por ellos en arroyuelos danzantes que nunca se secan, ¿qué necesidad habrá de persuadirte para que aceptes el don de la visión? Y una vez que la visión se haya alcanzado, ¿quién podría rehusar lo que necesariamente ha de venir después? Piensa solo en esto por un instante. Hay que pensar esto. Puedes contemplar la santidad que Dios le dio a su Hijo. Y nunca jamás tendrás que pensar que hay algo más que puedas ver. Nuevamente, puedes contemplar la santidad que Dios le dio a su Hijo. Entonces, tú puedes contemplar la santidad en tu vida, en todo lo que ahorita estés observando, sintiendo y viviendo, porque tú eres su Hijo. Y nunca jamás tendrás que pensar que hay algo más que puedas ver. O sea, decir, ¿será que debo de vivir otra cosa? ¿Será que mañana me va a ir mejor? ¿Será que he pasado? ¿Será que en otro lugar será? O sea, esas ideas se desvanecen. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que pensar que hay algo más que pueda ser mejor, o que algo más que pueda ver, o algo más que debería de hacer. Entonces, el día de hoy vamos a poner en práctica la visión de la impecabilidad y vamos a ver cómo el Espíritu Santo, para los que somos creyentes o para los que no, para que vean cómo la vida, cómo la luz divina, cómo la energía se refleja en tu vida, se transforma tus pesadillas en sueños felices y reemplaza pues todas esos pensamientos de locura, todas esas alucinaciones, todos esos miedos, se transforman en luz, se transforman en paz y sientes pues esa tranquilidad en tu vida, te sientes reconfortante y puedes ver obviamente el mundo distinto, como si fueran paisajes divinos, ¿no? Todo lo que ves lo vas a ver con alegría, lo vas a sentir pues muy agradecido. Yo creo que la gratitud es lo más parecido a la paz. ¿Por qué? Porque cuando uno siente las gracias a la vida, gracias a Dios por lo que estás haciendo, porque estás existiendo, pues puedes manifestar obviamente una paz, una tranquilidad en tu vida, porque tu ser te está hablando y te está diciendo, tú estás bien, tú estás donde tienes que estar, así que no dudes o no pienses que deberías estar en otro lugar o en otra situación o estar experimentando otro momento. Porque cuando nos damos la oportunidad a expresarnos en este momento, estamos dando las gracias a la vida de que aunque mi mente tal vez está complicada y no está queriendo aceptar lo que vivimos, pues nuestro ser sí lo sabe, por algo lo estamos viviendo. Entonces vamos a confiar en que Dios no se equivoca, nunca se ha equivocado y nunca se va a equivocar. Entonces vamos a ir de la mano de Él, alumbrando pues nuestro camino y el de los demás, y vamos a ir dando cada paso, agradeciendo cada paso que damos, cada respiro y cada momento que tenemos, para que así lo podemos sentir, lo podemos visualizar, ¿no? Visualizar en los demás y sobre todo alcanzar esta visión. ¿Para qué? Para que todas las pesadillas se vayan, para que recordemos de que podemos tener paisajes de paz en lugar de paisajes tétricos, ¿verdad? Que podemos sentir el amor en lugar del miedo, que podemos ver a través de la luz en lugar de la oscuridad. Y pues ya sabemos,

quien ve a un hermano como un cuerpo lo está viendo como el símbolo del miedo. Tenemos que verlo como realmente son. Detrás de este caparazón está su ser, está su luz, está el Espíritu Santo. Entonces, imagínate que tú le tienes mucha rabia a alguien, ¿no? A un asesino. O alguien de la historia que pues asesinó a mucha gente, ¿no? Imagínense la rabia esa que puede uno experimentar. Y uno dice, pues con justa razón puedo sentir rabia y justificación por lo que yo estoy sintiendo, por lo que hizo, ¿no? Cuando vemos eso, cuando contemplamos esa ira, ese odio, ¿no? Lo estamos contemplando a través de los ojos del cuerpo. ¿Por qué? Porque a través de nuestro ser comprende que en su locura, a través de la locura, pues esas personas hacen eso. Pero su ser no. Y pues obviamente no vamos a ahondar en eso, pero cuando dejan este cuerpo físico, pues su alma obviamente queda restaurada y tal vez deciden, bueno, pues tienes que ir ahora otra vez, para los que creemos en la reencarnación, ¿no? Y ahora vas a vivir tú ahora a este lado. Entonces, a veces nosotros podemos vivir toda nuestra vida con estos pensamientos de odio, de ira. Y tal vez ya el otro cuerpo, que estaba identificado totalmente con la locura, pues ya está pasando sus lecciones, ¿no? Probablemente habrá unas almas que ya volvieron, ¿no? A la sensatez. Las almas siempre están impecables. Siempre son puras, ¿no? Pero digo, cuando regresan, nosotros regresamos a este cuerpo con un alma. Nuestra alma está impecable. Nuestro ego es el que obviamente hace que nuestros cuerpos sufran, les duela, se enojen, causen tristeza, qué sé yo, ¿no? Nos enfocamos mucho en esto, pero realmente no somos esto, somos más que esto. Por eso hay gente que tiene mucha luz, gente que refleja mucha paz y que la comparte con el solo hecho de que estés con ellos, lo puedes sentir, pero pues son personas que realmente están conectadas con su ser, que no se dejan llevar por el ego, no se dejan llevar por el miedo, no se dejan llevar por todo lo que nosotros nos agarramos, ¿no? Y que a veces lo hacemos con mucho entusiasmo, decir, no, pues estoy enojada porque estoy enojada por esto, ¿no? O estoy así por esta otra situación y lo justificamos. No, la gente que realmente está conectada con su ser dice, no, esto no es real. No tiene caso, ¿no? Entonces, hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo, a Cristo, a Dios, a la energía divina, a como tú le quieras llamar, le vamos a pedir lo siguiente para que nos podamos liberar. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Nuevamente lo repito. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Esto se lo podemos decir sobre todo a las personas que tal vez ahorita pues ves ahí, tal vez ni las conoces, o algún ser viviente, no sé, o alguien que esté en tu mente, y decirle de esta manera que te dé tu bendición y reconocer que es un santo hijo de Dios, que lo quieres contemplar con los ojos de Dios, de Cristo, para que así puedas ver su impecabilidad en ti. Entonces, si realmente dejamos a un lado en este instante cualquier pensamiento y nos enfocamos nada más en esta lección, aquel que has invocado te va a responder tu Espíritu Santo, te va a responder Dios, te va a responder la vida. Y vas a oír en ti esa voz que te habla por Dios y te responderá con la tuya.